En el programa de hoy escucharemos a un testigo presencial de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Fue tal como se vio por la tele. En unos momentos. Ramón. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Bueno, Ramón adopta hoy una función de servicio público, ya que vivimos un tiempo de convulsiones laborales. El mercado de trabajo está especialmente cabrón. Y por eso hemos invitado a nuestros estudios a un técnico en relaciones y conflictos laborales, pero no a uno cualquiera. Se llama Jacobo Torreznos y este es su perfil. ¿Quién es Jacobo Torreznos? Jacobo Torreznos es el Indurain de los técnicos en relaciones y conflictos laborales. Ha ganado 5 años seguidos el Campeonato Mundial de Técnicas en Relaciones y Conflictos Laborales. En las empresas que requieren sus servicios, los empresarios aumentan al doble los sueldos de sus trabajadores y los trabajadores aumentan hasta 3 veces su motivación. Incluso acuden al trabajo cantando la canción de los enanitos de Blancanieves y se pegan en la cara para ser los primeros en entrar. Empresas que antes tenían problemas de conflictos laborales con arma blanca, tras el paso de Jacobo Torreznos, se encontraron con un ambiente de tan buen rollo que empleados y directivos quedaban después del curro para hacer orgías. En una ocasión, consiguió que un motín en una cárcel colombiana se convirtiera en solo 2 horas en una fiesta con canapés de foie gras. Es autor del bestseller Con Vaselina, por favor, dirigido a directivos de grandes empresas, en el que enseña a explotar a los trabajadores de tal manera que a final de año devuelven una parte de su sueldo porque creen que no se lo merecen. Muy bien, nos hemos puesto un poco en lo que sería el tema. Es el momento de recibir a nuestro invitado, señor Jacobo Torreznos. Bienvenido, gracias por venir. Muchas gracias, son muy amables. ¿Todo bien? Sí, gracias. Laboralmente, digo, ¿eh? Bueno, no nos podemos quejar. Siempre hay alguna queja. Por ejemplo, vuestro jefe pasa por vuestra mesa cada mañana y os da un beso en la frente. Pues no. Yo puedo conseguir que lo hagan por convenio. Si no es así, no cobro. Bueno, es igual, tampoco sería una reclamación laboral muy urgente ahora mismo, bueno, para nosotros. Está bien. Como queráis. A lo mejor os apetece que la máquina de café ponga carajillos. Os podéis ahorrar la petaca de coñac que escondéis. ¿Cómo lo sabe usted esto? Detrás de una de las cisternas del váter, tal vez. ¿Quién se lo ha dicho? Claro. Nadie, hombre. Son muchos años de mediador laboral. No son tan diferentes los trabajos unos de otros. En fin, Jacobo, hemos pensado una cosa. A ver... ¿Os pagan por pensar? ¿Cómo? Si os pagan por pensar. Sí, creo que hay una cláusula en el contrato que dice que sí, que hay que pensar, sí. Un poco. Vale. De acuerdo. Porque si no os pagan por pensar, no tenéis que hacerlo. Vale, lo tendremos en cuenta. Aquí hemos pensado, digo, oiga, ¿nos está escuchando? ¿Qué hace? ¿Nos está escuchando? Sí. Que llamen los oyentes, ¿no? Sí, pues sí. Y me hagan preguntas sobre mediación laboral. Sí, ¿verdad? Es usted muy intuitivo, ¿no? Es clave para mi trabajo. De otra manera, le agradeceríamos que no se pase de listo porque le podríamos partir la boca, que no sería la primera vez a un invitado, bien, ¿eh? Bien. Vale. Sí, clarito. Tenemos la primera consulta para Jacobo Torreznos. Vamos a ver, oyente. Hola, adelante. Hola, con su... Hola, miren. Que mi empresa, resulta que el jefe dijo que había mucho peligro en la puerta de los lavabos. ¿Mucho peligro en la puerta? Sí, porque la gente entraba con mucha prisa al estarse meando y tal, siempre. Y podría darle con la puerta en los morros, en el hocico que iba a salir. Ya, a veces yo también creo que puede ser un problema, porque no ves quién está al otro lado. Claro. Muy bien, Rafael. Pues la solución ha sido hacer las puertas de los lavabos transparentes. Y lo de los lavabos individuales también, todo de micratilatro. Sí. Y desde el pasillo se ve todo lo que hacemos. Y como los que os ocurro, que son todos unos cerdos, se van al pasillo a fumar, pues nos ven el culo. Ya, ese es un problema, sí. Tanto. Sí. Ahora nos aguantamos mucho las ganas de ir al váter hasta que no podemos más. Pobre. Y estamos teniendo muchos problemas de salud, como retención de líquidos. Y también retención de sólidos. Bueno, suficiente, no hace falta entrar en detalles. El señor Torreznos responderá ahora mismo, ¿de acuerdo? Vale, pues adiós. Venga, adiós. Bueno, ¿qué le diría, señor Torreznos? Es un tema delicado, sin duda. Esto ha pasado ya en otras empresas y mi consejo es que vayan siempre desnudas a la oficina todo el día. Los hombres perderán el interés en ver cómo hacen sus necesidades, ya que las podrán ver, por ejemplo, haciendo fotocopias, que es mucho más excitante. Este consejo es un poco una mierda, ¿no, señor Torreznos? Bueno. ¿Sí? Sí, un poquito. Sí, pero es el que yo le doy. ¿Más llamadas? Sí, pero no sé si vamos bien, ¿eh? Adelante con la segunda llamada, por favor. ¿Hola? Hola, buenas. ¿Qué problema hay en su trabajo? amigo. A ver, yo trabajo en una empresa que hace yogures, de la cual no quiero decir el nombre, pero que empieza por da y acaba por none. Correcto. ¿Y qué ocurre en su empresa, amigo? Bueno, pues que a la hora del desayuno yo tengo predilección por los yogures de otra marca, cuyo nombre no quiero decir, pero que empieza por cha y acaba por mursi. Y mi jefe me dice que no puede ser y que tengo que comer los yogures de nuestra marca. ¿Usted come chambursis? Sí. Sí, ¿qué pasa? Que no sabíamos que aún se hicieran, pues creíamos que ya... No lo sé si se hacen aún. ¿Ah? Yo los tengo de una vez que compré muchos en 1984. Ah, me dio por ahí. Pero deben estar caducados, hombre. Esto está pasado. Esto de caducados es una chorrada, ¿eh? Te los puedes comer igual. Que esto se ha dicho siempre, pero cuando pasa un poco. Pero si hace años, claro, esto estaba fatal, hombre. Los yogures no caducan. Simplemente cambian de color, textura y sabor. Pero te los puedes comer igual, hombre. Vale, bueno, si usted lo dice, adelante, coma que quiera. Que sí, hombre, sí. Bueno, muy bien. El señor Torreznos te responde, ¿vale, amigo? Gracias. Gracias, muy amable. Venga. Ya lo ve, señor Torrezno. Obligan a un trabajador a comer yogures de la marca que ellos quieren por una cuestión de imagen, suponemos, señor Torrezno. Este es un tema complejo. Yo le recomiendo que diga que es alérgico a los yogures de su marca y que lo demuestre cuando se coma uno retorciéndose por el suelo y sacando espumarajos por la boca. Oiga, pero ¿qué consejo es este, por favor? Bueno. Es muy fácil sacar espuma por la boca, sí, vale, royendo un trocito de una pastilla de jabón y resulta muy convincente. Esto ya es un detallín. Alguna convulsión. Muy imaginativas sus soluciones, vemos, señor Torres. Es la clave, amigos. Vale, es bueno. La clave. Bueno, vale, damos paso a una última llamada de nuestros oyentes. Vamos a ver. Hola, bienvenido al programa. Hola, buenas. ¿Sabes? A mí es que me ha pasado una cosa y lo que me pasa es que no quiero trabajar. Ajá. Deseo escaquearme del curro y siempre me pillan. ¿No sabría el señor Torreznos algún método efectivo para hacerlo? Pues ahora mismo se lo preguntamos, ¿de acuerdo, amigo? Vale. Venga. ¿Por qué no dejan que las llamadas interaccionen con el invitado? No lo sé, siempre se hace así en radio. Escuche la respuesta por la radio, es lo que se dice siempre. Claro, hombre, esto es típico. Sí. ¿Lo hacéis porque es lo que se hace siempre? Bueno, sí, un poco. Muy bien, bonita manera de innovar en radio. Oiga, no nos caliente, por favor, ¿vale? Que tenemos poca mecha. Escucha la respuesta por la radio. Fuera. Señor Torreznos, le piden consejos sobre cómo escaquearse. No sé si su ética le permite responder. Sí, porque no tengo demasiada ética. Bueno. Mi recomendación en estos casos es la automutilación. ¿Cómo? ¿Qué? Automutilación, sí. Cortarse un pie, por ejemplo, y coger la baja. Pero sé que no todo el mundo es tan valiente como para hacerlo. Así que la opción B, le recomiendo, es que coja un montón de folios sucios. ¿Folios? Delante le pone una portada que diga dossier y se pasea por la oficina con este paquetón de papeles bajo el brazo. Ah, vaya, vaya. Si se encuentra con alguien y le pregunta qué hace, ha de responder: estoy liado con este dossier. Y si la otra persona insiste, hace ver que le llaman desde la otra punta de la oficina y se va corriendo, márchese corriendo, sin mirar atrás. Y ya está. Sí, normalmente suele funcionar, sí. Señor Torreznos, le tenemos que decir, muy a pesar nuestro, que nos ha decepcionado. Esperábamos consejos, no sé, algo menos surrealistas. Vale. Bueno, no pasa nada, porque ustedes también me han decepcionado a mí. Por sus voces esperaba que serían dos mujeres espectaculares, de largas piernas, estrecha cintura y pechos contundentes. Bueno, pues una decepción, ya se puede ir. De todos modos, aún podemos arreglar alguna cosa. No. A nivel de hacer el amor, me refiero. Que no, que se vaya, hombre, que se vaya. Vale, pues ustedes se lo pierden. ¡Ahí, fuera de aquí! Fuera. Una decepción, fuera. Venga, va. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Ramón, cada semana en elcansancio.com. Al cine esta semana, este fin de semana, porque se estrena por fin la película Animadoras Viciosas. Ahora comentamos estrenos porno. No, es porno, es contrariamente a lo que pueda parecer por su título, Animadoras Viciosas. Se trata de un tenso drama sobre la adicción a tabaco. Escuchemos un fragmento. ¿Qué te ha pasado, Jennifer? No he podido acabar el número. Me ha cogido un ataque de tos. Jennifer, no estarás fumando otra vez, ¿verdad? ¿Yo? Sí. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Lo dejé y lo sabes, Samantha. Pues no dice lo mismo. Este paquete de ducados que hemos encontrado en tu taquilla. De acuerdo, Samantha. Sí, fumo. Soy una viciosa. No todas somos como tú, que están por encima del bien y del mal. Alguien tiene que animar al equipo, ¿no? Me das asco. Voy a fumarme una Faria. Con una B, con una I, con una C, con una I, con una O, con una S, con una A. ¡Vicios! ¡Ay! De verdad te lo digo, Samantha, más vale fumar que ser el gilipollas. Esa tonperruna. Animadoras viciosas, una película de Gina Stratson, y parece que es autobiográfica, ya que ella fue animadora y actualmente regenta un estanco. Esta semana también destacamos el estreno de las películas Mis huevos son claveles, un drama rural, y La vida perra de Juan Ramiro, el archivero del reino, una película histórica sobre el aburrimiento de un funcionario en la corte de Alfonso X. Si preferís el teatro, recomendamos la obra que llega al Teatro Garcilasco de Madrid después de triunfar por todos los países sudamericanos y también por Murcia. Se trata de la obra Juegos de niños, una obra que lleva 60 años en cartel, ininterrumpidamente. Empezaron en Salamanca y han ido saltando de teatro en teatro y después de país en país. Es una obra que pasa en un patio de colegio y sus protagonistas son alumnos de este colegio. Está interpretada por niños. Bueno, vamos a ver. Eran niños cuando se estrenó. Han pasado 60 años. ¡Hola, chicos! ¡Recorcholis! ¿Qué hacéis? Estamos pasando de rechupete cambiando cromos de la guerra civil. A ver, déjame ver. Mira, tengo repetido este de Udurruti. Te lo cambio por mi bocata de mortadela. Eso no vale, canastos. Me lo tienes que cambiar por otro cromo. Pero yo no tengo cromos, yo... ¡Ahí va! ¡Entadura! ¡Uy! ¡Se te han caído los dientes! ¡Debes decir muchas mentiras! ¡Habla, no digas las tonterías! ¡Ayúdame a buscar la lenta! La crítica considera que Juegos de niños es una obra muy recomendable y que ha evolucionado con el tiempo. Lo que empezó siendo un retrato dramático sobre ser niño en la posguerra se ha convertido en una deliciosa comedia negra y surrealista. Este programa ha sido patrocinado por... ¿Tienes la cabeza grande? En el colegio te llamaban chupachups. En las peluquerías te cobran doble. Cuando te sientas en el cine oyes como a la persona que está justo detrás de ti exclama: vaya, ya me ha tocado el cabezón. Pensando en ti y en tus problemas, Soluciones Carmelo saca al mercado la nueva gorra reductora. Sin dejar de lado la última moda y la elegancia, las gorras reductoras Carmelo utilizan un sistema de gomas compresoras que ayudan a reducir esos centímetros que hacen que te parezcas a ET. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, oye, te veo algo cambiado. Oh, sí, pues no sé por qué será. Las gorras reductoras Carmelo no pueden usarse más de 2 horas seguidas o hasta que notes que los ojos empiezan a salirse de sus órbitas. Si sigues las instrucciones no tienes por qué preocuparte de nada. No se han probado prácticamente consecuencias negativas para la salud. Desde que uso las gorras reductoras de Soluciones Carmelo, mis relaciones con las mujeres ya no son tan traumáticas. Los niños ya no me señalan por la calle y ya no lloro cuando veo mi sombra. Vale que a veces no me acuerdo de cómo se llaman mis padres o de dónde vivo, pero es un precio que vale la pena pagar. Las gorras reductoras tienen versión gorra de lana con visera, bombín o chistera. Pídela en tu tienda de moda o farmacias. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón.